Una queja para Borsa, porque se puede decir la Borsa que mi cumpleaños es el 27. Bueno, que lo festeje el 27 entonces. No, ¿ella escribió 27? ¿27 o usted lo está pronunciando como el orto? Yo lo estoy pronunciando como el orto. Bueno, es 27, por favor. Brusco, por favor. Ustedes, usted está en radio de punta, ¿no? Como no en este momento, acá nosotros. Usted es un tipo así, ¿eh? Le acaban de robar a Amelia el teléfono. No, qué barbaridad. Y así está el país, ¿no? Así está el país, típico. Bueno, pobre señora. Lamentablemente. Dios. Buenas noches, había mensajes para Amelia, hay gente que se ríe. Cristian Cativila, por ejemplo, decía, ¿cómo me cago de risa con Amelia? Pobre, ¿no? Que se ríe de ella, pobre. Claro. Sí. Marcelo decía, sensacional encuentro entre Wilton y Amelia. Dice, 15 años de escuchar programas partidarios quedan aún justificados. Pero para tanto, mirá sí, que... sensacional encuentro de Wilton y Amelia. 15 años de escuchar. ¿Qué? Programas partidarios quedaron justificados. Está a punto de terminar así, siendo cooptada y para formar parte del staff de Campana del Infierno. Y podría llegar a ser. Tendríamos que conseguir ahí en ese caso un canje de pañales descartables, ese tipo de cosas. Sí, yo al contrario, yo me consigo un canje para mí de algo y yo listo, yo ya lo entrego. Entregás hasta tu vida, cara. Sí, es un canje de choripán. Yo, ojo que tengo la Campope, ustedes si quieren. Yo lo vengo escuchando, 50 después, pesitos ahí. Después se lo facilito. Sí, 50 sí, pesos. No, ese canje es fácil, después les cuento. Es un lindo canje. Sí, es una berretada que hablemos esto al aire, ¿no? Pero, ¿cómo que decís, pero no? La gente se tiene que enterar también de cómo sale. Bueno, sí, las sí, gestiones. Sí. La campo. Vos fíjate, yo le gestioné a Brusco, cuando estaba en la costa en el verano, ajá, un canje rápidamente con una heladería. Él estaba en una heladería. A vivo. Ah, eso fue tremendo. Se mete en la heladería, le digo usted que me pase vende con bien. La... Vamos, entre paréntesis, Borsa vende bien. Yo me doy cuenta, yo les escuché la tanda el otro día y dije, qué bien vende este pibe. Este pibe, además yo, viviendo toda la vida en el centro, consiguió canje de Scusi ahí de la esquina de Corrientes y Callao. ¿Cómo consiguió canje? ¿Cómo se metió ahí? ¿En qué momento una pizzería en la esquina de Corrientes y Callao necesita de Campana del Infierno para que le vaya bien? No. ¿En qué momento? ¿Cuál fue la asociación? ¿Cuál fue el razonamiento? Esa, el otro. ¿Viste el rincón? No, ya no, dije, bueno, la mierda, pará de conseguir un vendedor. Nada. Bueno, ¿no me quiere producir comercialmente la hora no, doble? No la hora doble. Mí, es lo que hay, buenísimo. Es un programa que no avanza hacia ningún lado, ¿eh? No, es lo que hay. Se puede conseguir canje nomás. Bueno, fíjate, te voy a dar este ejemplo, ¿no? De cómo conseguir un canje. Al aire sucedió que Nico estaba en la costa. Ajá. Cubriendo la pretemporada. Estaba con Germán. Estaba con un colega que también estaba haciendo lo mismo que yo. Fuimos a comer algo, vamos a una heladería a tomar un helado, le cuento eso al aire y a partir de ahí Borsa me hace... Él pretendía que yo pidiera un canje en la heladería, algo que me da muchísima vergüenza. Al aire. Claro, algo que a mí me da mucha vergüenza y jamás lo haría. Entonces le digo, no, lo máximo que puedo hacer es presentarte a la mina, contarle la situación y pasarte el teléfono. Yeah. Y lo hice. Y me pasó con ella, y convencido, después de la nota, le dieron un cuarto de helado gratis. Que no lo terminó. El desagradecido lo tiró, y lo tuiteó que feo ese helado. No, digo, esto no se hace en no cuanto a los cafés. No, no. Pero él cree, este es el problema. Cree que no es con su bobina. Él cree que lo que viene de arriba es bueno. Un bobina. No, pero no, no importa, pero tampoco no, hay que demostrar que es malo. No, pero no, se lo demostré a la chica. Que, no, se lo demostró a sus seguidores. Demostraste el helado. Pero es lo mismo. Se demostró a sus seguidores. Era como... Eso porque no era un helado de Cadores. Vamos a hablar bien. No era un helado de Cadores. No es que sea vendedor yo de mis canjes, pero no sé, flor de helado. ¿Viste? Una idea que tiene. Pero más allá de eso, igual no da para hacer eso. No da para hacer. Le están dando un helado gratis que consiguió por un canje telefónico regalado. Helado estaba el heladero. Imagínate lo berreta del heladero que por teléfono lo convenció de hacer un canje y te regaló un cuarto kilo. Por ahí era el primo, que era un primo hablando en la bañadera, estaba en calzones frente a una computadora hablando por teléfono y vos le dijiste que era una radio, que el tipo ni estaba escuchando ni nada. Lo convenció de eso, te dio un cuarto kilo de helado, vos comés la mitad y decís que helado de mierda. Y lo tuiteás. Y lo tuiteás. Horribles seres humanos, los dos. Lo tuiteás. El heladero, un idiota. Y ustedes, vos un vendedor y vos uno. Ser humano horrendo, así me acordás que no te preste nada, que no te presente a nadie. ¿Sabes lo que? Nunca jamás te presente una mina, Brusco. Era malo. Yo te presento una mina, un espanto, te hace quedar como el culo, ¿viste? Te dice, ¿y qué tal? Ah, me la coge la pelotuda, ¿viste? No. Por favor, viejo. Por favor, así está el país, ¿eh? Walter Gazzoni dice: Amelia podría dar la arenga antes del partido del sábado. Por supuesto, la charla técnica tendría que dar. Sí, mañana. Digo, que podemos se prepare algo. En el pase que se prepare algo, a ver qué le dirían los jugadores. Mañana lo que pasa es que mañana le da la charla técnica, sí. Perfecto. No, ¿sabes qué estaría bueno? No la pueden cruzar con un jugador un día. Eso creo que sería. Podría ser tranquilamente, sí. O un jugador histórico. también. Sí, más fácil un jugador histórico. Sería más factible, porque las situaciones como que están... Claro, sí, sí, por eso, pero consiguen un, no sé, un Marangoni, ponés. No, Marangoni no le veo el perfil. No, no, no. Bochini no, no, tampoco. Pepe Santoro podría cruzar con Amelia. Yo creo que Pepe charlaría con Amelia tranquilamente. Ya, puede ser. Es un tipo afable, Pepe. O Pancho Sá. ¿Pipo? No, ¿sabes a quién pondría yo? A Percudani. Sí. Percudani va a entender la... Hasta saldría Percudani, creo yo. Le daría una chance. Le daría una chance. No descartaría la chance Percu de salir con Amelia. Sí. Ah, la vieja Reynosa. La vieja Reynosa también podría charlar con Amelia. Pero sí, sí, Percudani puede ser muy interesante. Tratar de explicarle a Amelia por qué le dicen vieja a Reynoso, ¿no? Claro. Ah, eso sería muy interesante. La vieja Reynoso versus la joven Amelia. Claro, claro, totalmente. Bueno, se quedan con la doble hasta las 9 de la mañana. Así es, Jander. Se está contagiando, ¿eh? Acá todo. De última, acá, de última, confiese usted también, porque le exige que confiese a gente. No, yo confiese. No le exijo nada, porque se pone loco, me amenaza con un juicio del INADI y todo. No, claro. No le exijo nada. Pero la verdad es una vergüenza, pero este espacio tiene. Bueno, le llegó el de ayer, ¿no? Sí, muy lindo, muy lindo. Salió mucho el selfie, Stevie Wonder, Andrea Bocelli, hay muchos selfies, mucho. Sí. Stevie Wonder, hay uno que es por acá, sí. Muy bueno. Se le ve el es reloj. Es una estructura, sí, es una estructura que funciona, garpa. Es muy bien. Felicial. ¿Usted está confirmado para el 6 de agosto que va a venir a la fiesta de campanas del infierno? ¿De los 1500 programas? ¿Estás metiendo una presión? ¿2500 programas? Sí. No, 1500. 1500 programas, sí. Te venía con 500, ya me llevaba. Claro. Hasta con 100 iba, no hace falta. Sí. Tengo a decir a mi favor que a veces, eso hay que tener cuidado, el stand-up en la fiesta, según cómo venga la fiesta, a veces funciona, a veces no. Es un anfiteatro igualmente, ¿no? Es un anfiteatro. Es como un acto escolar. Va a ser como un acto escolar, gente desfilando por un escenario. Sí, artistas que van pasando perfecto, todo el tiempo perfecto. Hace una llamada telefónica con Amelia. Podríamos. Sí. Podríamos. Muy bien, sí. Pero bueno. No la podemos llevar en vivo, pero una llamada telefónica, sí. Sí, podría darse. Nos despedimos nosotros, se quedan con la hora doble. Mañana nos reencontramos a partir de las 23. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Al gran pueblo argentino, salud. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. ¿Punk de qué estilo? ¿Punk? ¿Cómo punk? ¿Punk de qué? Me no, el grupo Focus, que hacía Life is Life. ¡Qué feo! Parecido Opus, a eso. ¿Era Opus? Sí. Sí, creo que sí. Pero Opus no era el otro, no era el que cantaba... No, ya sé cuál decimos. Opus no era el que tocaba Ocupocus. La flautita. Ocupocus no, se llamaba Opus. Ese era Ian Ackerman, creo. No. Hacía un tema llamado Life is Life. Banana. Muy parecido a esa gente. Música muy optimista. ¿Sí? Sí, me parece, sí. La vida es vida. Mira, algo así, mira. No, muy lindo. No sé, yo me... Me agarró como un viejazo que dije, wow, me corté el pelo. No me gustaban las fotos, no me gustaba cómo está saliendo en fotos y... Yo soy como un... Como me corto yo el pelo. ¿Vos te cortaste? Claro. Ah, tú estás bien. Como me corto yo el pelo, entonces... Y claro, con la máquina. Entonces agarré... Tengo la teoría que es la siguiente, me parece una teoría razonable. Es decir, siempre me queda mal en el peluquero. Siempre al peluquero vos le describís lo que querés y el tipo hace otra cosa. Y se produce una situación horrible en la cual él siente culpa por cómo te está cortando. Y vos sentís culpa, te agarra la guita con culpa y vos le das con bronca la guita porque decís medio que... Y también, viste, no. Entonces, corte de pelo es totalmente irreversible. Es no puede volver atrás. No, es irreversible. Reversible. No sé si te pongo de vuelta el pelo. No, es cierto, pero bueno, pero después vuelve, tarde o temprano te vuelve a crecer. Depende del caso. Sí, depende del caso. tienes razón. Pero, sí, yo me compré la máquina esa de pelar perros de pibe y nunca más fui al peluquero y creo que ahorré muchísima plata con eso. ¿Sí? Sí, claro. Sí, claro. Y me queda siempre, me corto igual. ¿Qué está leyendo? Yo estoy... No, el dilema. Yo estoy en el... ¿Es lindo? ¿Puede adelantar? Es lindo. Ahora lo voy a leer. Bien. Yo también estaba... dije, bueno, me corto yo. Me compré una máquina por 200 pesos. Ya la amorticé con creces. Me corté hace 2 años fue esto. ¿Cómo emparejas las patillas para que queden a la misma altura? Yo tengo un tip. Es muy fácil. A ver. La relación con el hueso este. Yo me digo, bueno, cuando están... Pero igual si te lo ves frente al espejo... Claro, con los azulejos del baño. Pero ni es necesario. No, si tenés un espejo... Los azulejos de atrás queden en la línea. Ah, pero usted es una patilla de obsesivo. Patilla de obsesivo me salió pasiva, ¿viste? Funcioné los dos. Usted es una pasiva. Era que usaba patilla cuando tocaba rockabilly, tenía que usar unas buenas patillas. Tenía que dejar bien parejas. Claro, lo que pasa es que si toca rockabilly, está hablando de gente que es profesional de la patilla. Gente que dedica a la patilla... Mucho tiempo a su imagen, sí. Me encanta... La fusión cumbia rockabilly de Pocho la Pantera. Me encanta. Sí, lo sigo en claro. Twitter, es una de las personas más graciosas del mundo, Pocho la Pantera. ¿Sí? Sí. Un cuñado mío era pintor de brocha gorda, le pintó la casa y dice que era un hombre de lo más cordial, sí, agradable y buen tipo. Sí. Lo es. Yo tengo amigos en común. ¿En serio? Sí. ¿Este señor Tony Booster que viene acá, ¿no? ¿Cómo es? ¿Tito Sueldo? Tito Sueldo y debe andar. Y debe andar, sí, no seguro, tiene nada, seguro. Parece. Sí, estoy casi seguro. Bueno, el dilema, a ver, para que termino de tuitarlo. ¿Los otros invitados de esta mesa? Ahora viene, hoy los invitados, como mañana no puedo venir yo. ¿Por qué? Vanessa Strauch y Maldonado lo pasamos para mañana, porque si no queda Ricky Musiso. Claro. Yo que estamos Requimus, usted no, y yo. No. Bien, me gusta. Requimus, usted y yo. Me quedé con las ganas de conocer al señor Maldonado, que no lo conozco. Le va a encantar. Usted es una persona, le va a encantar. Una persona afable, amable, puede venir mañana si quiere. Usted sabe que siempre está invitado. Bueno, lo voy a pensar. ¿Eh? Siempre igual, ¿ves? Al final me engaña. Un kilo de calor, ¿eh? Ay, no me entra en el tuit. Esto de 50 caracteres. ¿Qué preferís? ¿Que yo... No, así no. La primera letra del... ¿Qué preferís? Ah, ¿qué? No, eso es muy fácil. ¿Lo tienes? Yo no puedo seguir escuchando la radio. ¿Por qué? ¿Por qué no puede, señora? ¿De dónde sacan esos audios? ¿Esa es Elvira? ¿Llamó a esa señora Elvira? Creo que estuve ausente de unos Nunca días. Más. Nunca, o sea, más, ¿eh? Nunca más. ¿Sabes qué? Amelia grita, todo el tiempo grita. Elvira. Nunca más se supone más nada. Bueno, hay 3 vouchers de la Campop. de 50 pesos cada uno para los primeros tres que lo pasen a buscar por Freire Conde, perdón, Conde 935, ahí es la puerta de la radio, Conde 935, hay tres vouchers de Nac & Pop, yo voy a hacer uso de algunos que se queda la producción cuando salga acá porque no he cenado. ¿Por qué no cené? Y después, eso tenemos de dulcecito. De postre. No soporto los programas deportivos que ponen acá de fondo, perdón. Si cuando pueden, después lo cambio. No puedo ver ese tipo. Gente, el periodista deportivo per se tiene un problema con el tema del paso de los años insoportable. Y entonces tenés ese tipo que tiene, ¿cuánto tiene? 55 años, se mata en el gimnasio, se está quedando pelado pero lo niega y usa remeras ajustadas y todo, yo no tengo por qué verlo así. ¿Eh? Se hizo el tratamiento de Schwanek, ese de, el otro, el de... ¿Quién no le gusta a usted este señor? El de pelo, el de la cara. Este no, el otro, ese es el petiso. Bueno, ahí está, ese que está sentado con las piernas abiertas, como si estuviera, ¿viste? Y además da la sensación, vive en un estado de... Me gusta, para lo leí de Jorge Asís, pero también le funciona esto, que viven en estado de sobremesa, ¿viste? Están siempre... Dale. Y Jorge Asís también vive en estado de sobremesa, ¿viste? Es muy bueno. Bueno, sí. El dilema del día de hoy, para todos los que quieran participar, después van a un sorteo por un kilo de helado de Cadore, es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Que llueva cuatro veces a la semana? ¿O que hagan 40 grados cuatro veces a la semana? Me encanta el dilema. Fuerte. Me gusta mucho el dilema, fuerte. Es fuerte, es jugado. Igual me resulta muy fácil, a mi gusto, decidir. ¿Usted? Clarísimo. Usted es del calor. Sí. Usted es del calor. 40 grados y cerveza. ¿Usted? 40 grados también, góngora, sí, pero sí, yo también. Bien, góngora. Los tres. 40 los tres, a mí no me molesta en lo más mínimo. Nada. 40 grados, en lo más disfruto. Mínimo. ¿Eh? Me molesta trabajar, ¿no? El calor. Creo que si trabajás de traje, claro, y en un lugar sin aire acondicionado, la verdad que para esa gente sí se lo... Claro. No se lo deseo. Y pero, si están todo el tiempo dentro, prefieren que llueva. Los feos son los cortes de luz. Dice acá Góngora, que está así en contra del proyecto nacional. Entonces dice, sí, lo dice Góngora. Dice, callate. Me dice, no, mentí. No. Los feos son los cortes... No lo sé. Pero sí lo... Los feos, siempre son feos los cortes de luz. O que se te corte en invierno, ¿sabes qué? Y se te corta el gas. El gas es mucho peor, ¿eh? Se te corta el gas y no puedes bañarte, es un embole. Oh, ¡qué plomada! Con un jarrito. Mira, White Trash ya nos responde. ¿Usted por qué lo dice? Yo se lo dije delante suyo, eso me está pasando a mí. ¿Qué cosa? Estoy bañándome con un jarro con la pava. ¿En serio? ¡Qué barro! Sí. No. Hoy me lo dijo un alumno. Yo tengo una técnica, yo hago la técnica de Paskowski, esa de contar la semana. Ah, me parece que afloja. Sí, de Paskowski. Afloja, distiende. Hace circular el tiempo también. No. Bueno, está bien, a mí afloja, no me gustaba nada eso. ¿No? No. Ay, porque usted es un tipo muy reservado. No tenía nada que contar. Ay, bueno, pero sabe que si ya no se anota gente en stand-up, se supone que tiene que tratar de buscar cosas para contar, claro, de su vida, claro, ¿no? Entonces, está bien. Claro, acostúmbrense, más. Tiene sentido. Sí, sabe, tiene sentido, sí. Bueno, y hoy lo contó un alumno que el año pasado 8 meses estuvo sin gas. A mí me pasa esto, yo no tengo gas de entrada, pero se me rompió el calefón eléctrico, así que estoy calentando con leña el agua para... ¿Y por qué no compra un calefón eléctrico? Hay que comprar dinero, es fácil. Claro. Sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Ya compraré. Por ahora hago eso. Bien. ¿Cómo es el A y el B? Así voy a anotar los puntajes. Muy bien. A es lluvia. B es 40 grados. ¿Está bien? Sí. Y tenemos 3 votos para 40 grados. 3 para 40 grados y 1 para lluvia. ¿Quién dio el 1? Somos 3. White Rush. ¿En serio? Sí. Ya se comunicó en Twitter y puso eso. Buen tema de sumo, ¿eh? ¿Este que suena? White Trash. Está bien. Perfecto. Bueno, Ariadna nos dice, no. 40 grados y basta de lluvia. Dice. Perfecto. Bueno, hay 4 de 40 grados. Igual hay una pequeña trampa. Fueron 2 días de lluvia, así que la mayoría de la gente se va a inclinar por los 40 grados. Estos. Claro, si ahora hubiera 3 días de 40 grados, capaz que muchos piden lluvia. Pero la gente es así. La gente es así. Ricky Musi hace su ingreso al estudio. Se olvidó la billetera. ¿Qué le pasó, Requimus? Inconvenientes. Estaba estresado, estaba confiado. Requimus estaba confiado. Dijo, este, como siempre, me busca en la esquina de casa. y aguantás hasta la última instancia. Ah, y yo no vivía nos hizo casa. Lo mismo a los dos. Sí, les hice lo mismo a los dos. Es un jueguito macabro que él planeó con mucho tiempo. Mucho tiempo. Porque esto es lo que él hizo. Generarnos esta angustia que nos generó. Que yo tuve que pasar una serie de eventos desafortunados hasta llegar acá. A saber. A saber. Salí de mi casa a tomar un taxi 12 menos 10. Vergüenza. Tarde porque Simonetti me prometió una cosa. Uh-huh. Por contrato. Por contrato. Y me dio otra. Entonces. Sucio. Sucio. Sí, sí, sí. Chicha ¿cuándo? Por limonada. ¿Cuándo? Se me ocurre estoy... esa frase nueva, ¿les gusta? Muy linda. Muy linda, gracias. Hermosa. Cuando estoy a punto de tomar el taxi, uh-huh. Llovía, pasaban pocos taxis, veo al colectivo pasar. ¿151? El 151. Ese era el que tenía que tomar. Qué ganas de ahorrarme 20. 30 pesitos. 20, 30 pesos. Muy bien. Me subo al colectivo. Sí. Empiezo a buscar en la mochila. Desesperadamente. Desesperadamente. Desaparadamente. Desesperadamente y no encuentro la billetera. Ah, oh, menos mal. No la encuentro. ¿Cómo menos mal? Menos mal que no se tomó el taxi. Ah. Claro, porque entonces porque cuando me doy cuenta que ya no oh, la tenía. El colectivo lo dejó a una distancia de 7 cuadras de su casa. No, muchas más. ¿Por qué? ¿Y porque cuando me di cuenta. Largo, dijo, te hubieras tomado. Cuando me di cuenta que no la tenía, empecé a estirar. Claro. Uy, a ver hasta dónde me llevaba, porque mientras el colectivo iba andando. No. Te ibas acercando acá. Me iba acercando. Bien. Oh, no. Hasta que en un momento. Quería decirle que esto que estoy viviendo, ¿sabes? De alguna forma, de alguna manera, no sé cómo decírtelo. Claro. Rogando que no haya un semáforo en rojo. Exacto. Aparte, como llovía, me puse una rompevientos oscura y habilité todos los prejuicios del taxi, del colectivero. Obviamente. ¿Por qué rompevientos oscura? Y porque oscura? Estaba medio oscuro. Darth Vader. La tela no era. Es un Darth pongista, Vader. Dijo. Claro, no era una tela ABC1. Claro. Entonces, claro, dijo, seguro este. En un momento él me dice, ¿hasta dónde vas? Ah, Alessi, te dijo, andate, claro. Bajate, villero, te dijo así, ¿no? La verdad que yo no sabía bien a dónde iba, porque yo sé que me acerca, pero no exactamente la dirección. Porque usted es uno de los irresponsables, cual Feli Buenaventura y todo eso, que se maneja a ojo en la vida, ¿no? Dice, vale. Sí, ¿dónde queda la radio? Bien. ¿Sabe dónde queda? Freire al 900, no. La entrada anterior, ah, ahora okay. Ya me vive que esconde a la misma altura. Perfecto. Entonces le digo Freire al 900. La digo todos los programas. Digo lo de Nakam Pop, todos los programas. Sí. ¿Ustedes cuántos programas van? ¿40? Es más, hoy me llamó desde la radio hace instantes. Sí. Y dije, qué raro, dos llamadas perdidas de números raros. De números raros, que es el número que decimos todos los días al aire. 4010-7157. Sí. Exacto. Muy bien. Pero yo no tengo memoria para esas cosas. No. Tiene bueno. Memoria para lo que comió Elvira. ¿Eh? No usted, no, sino Amelia. No claro. Yo. Perdón. Bien, entonces... El señor colectivero, ¿paga esta historia o la abrevio? Porque no. ¿Tenían algo mucho paga, mejor? Paga, los momentos radiales. Ah, no, genial. No, sí, sí. Bueno. Es un desopilante momento radial. Desopilante. No tiene nada que ver. Además porque... habla de tu don de gente, ¿no? Más allá del personaje, ¿no? Habla del ser humano que hay detrás exacto. De Ricky Mussi. Exacto. Ahí, salí atrás. Entonces, el humor. El humor de la mano de Federico Simonelli. Como ese que dice que. Así arranca todos los chistes así. Como ese que dice que. Bueno, entonces. Mañana actúo en Esperanto, me estoy preparando. Muy bien. Entonces, cuando me dice a dónde vas, le digo Freire al 900. Él aprobó como que yo no estaba tomando tiempo. Porque digo, bueno, son unas cuadritas de última. Él creyó que yo iba a 10 cuadras, ponele, y entre teje y maneje me arrimaba a mi destino. Entre pitos y flautas. Exacto. Uh-huh. Entonces, en un momento le digo, ¿cuánto es en monedas? Porque vi que tenía 3 monedas. Ah, con eso estirabas un montón claro. Y empezabas a buscar monedas. Y empecé a buscar monedas de donde qué no las sabía. Qué grande. Me dice 5.50. Yo no tenía montonazo. Forma alguna de llegar 5, a 5.50 con monedas. Pa. Entonces saco y empiezo a contar. Pero todo ese jueguito... Amelia, dos. Ese jueguito macabro me jugó en mi contra. ¿Por qué? Porque cuando te me hizo bajó... Bajar, claro, te hizo bajar. Pero ¿cómo yo te estaba dijo? Mucho más lejos que donde podría haber vuelto a mi casa a buscar y me tomaba un taxi. Qué angustia y decepción. Ah, ¿pero qué te dijo? Lejos de los dos lados ya. No, en realidad él no me lo llegó a decir porque después pensé, porque obviamente todo el camino hice reflexión de todas las cosas que claro, me sucedieron, claro, y por qué obré de bueno, tal manera. Qué bueno que hagas un recupero, ¿no? De lo claro, que está pasando. Sí. Y después de 10 años de terapia uno hace muy recupero bien, de cualquier cosa. Muy bien, recupéralo. Bueno, entonces, después de toda la serie de eventos desafortunados, me bajo, y digo, ¿qué decisión tomo? Siempre con mucha calma, ¿eh? Digo, si me subo un taxi ahora y me voy a mi casa, ¿cómo hago para yo bajarme del taxi? Y que te espere. Y que él me espere. Porque bueno, es como no, el sería, enigma de cruzar un... la cabra con el que no pero, quede la oveja y el sería tigre. Un rinraje por 5 cuadras demasiado pelotudo para mí. No eran 5 cuadras, eran 15. 15 a esa altura. A la mía. Ya estaba, había pasado a Scalabrini. Wow. Entonces estaba en una situación sin salida. Angustiante. Angustiante. Entonces, ¿qué dije? Bueno, sin salida me parece un, igual un término un poco exagerado. Pero caminaré, bueno. Dije. Qué lindo, hacia acá. Qué hacia lindo acá. Tema de Sandro. Y caminé unas fácil 30 cuadras. ¿Hasta acá? ¿Vino caminando entonces? Caminé. Si no tenía cómo hacer. O sea que vino sin billetera ni nada. Sin billetera ni me nada. Me hubiera dicho y lo pasaba a buscar. O sea, algo, no. Bueno, no, esto es una falta de respeto. Que pero me ese Forrest Gump. En algún momento le mandé. No, pero podría arreglar con el programa de Independientes. Tiren un poco, muchacho, que lo voy a buscar a él. No, pero por favor. Porque aparte me sirvió para pensar. Justamente hoy pensaba. ¿Qué pensaba? No era una idea mía. El viático de transporte no va a poder ser. No, no era un. Es un hallazgo mío lo que pensaba. Pensaba sobre el cognitivismo, lo pensó antes que yo. Ajá. De cómo uno atribuye en las faltas del otro, no la situación, sino que atribuye el deberse. Cuando uno falla en algo, dice, cuando uno mira hacia atrás y dice, mi error es que cometí porque me pasó tal cosa, no la situación. En cambio, cuando uno ve la falla en el otro, atribuye a cómo es el otro. Ah, bien. A tal persona le pasa eso porque es de determinada manera. Si te pasa a vos, te digo, bueno, vos porque sos un muy poco previsto. En cambio, yo lo pienso en retrospectiva, digo, no, porque yo justo en ese momento estaba muy apurado, claro, porque me habían confirmado y salí corriendo, entonces me lo olvidé. Sí. Una contingencia. Sí, sí. Exacto. En el otro es una estructura. Es una estructura. Bien, qué bien lo expresa, Massi. Menos mal que está acá para traducirlo. Menos mal. Así, Ricky Mussi, muchas gracias. Con 80 palabras. ¿Le gustó mi idea? Sí, no es, mi es idea. Muy buena. Yo no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? A mí me parece... me parece teorizante al pedo. Igual, pero usted se lo adjudica. Porque también, si usted se adjudicara, poner, un día se deja la billetera, como es. Sí. Y a su vez dice, ¿por qué la estructura? Y se ya se enjuicia la estructura. Usted ya estaría inculpándose por demás. Es que yo no soy una porque persona. Porque esa también que es otro tipo de estructura eso. Patológica. Es decir, que se echa la culpa de todo. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Me olvidé la billetera por mi culpa, por mi culpa, por no, mi gran pero es culpa. Al revés. Oh, es al revés. La búsqueda es en entender la situación del otro. Ah. No jugar la propia estructura. Ah, claro, entiendo, entiendo. Desandar ese camino sería más entiendo, sano. Estaba pensando de una forma horrenda y claro. Sí, sí. Y el malo era usted al final. Yo, claro, sí. Sí, sí, sí, siempre soy el malo yo acá. Su estructura sí, sí, sí. Está mal. Siempre soy la mala acá en este programa, claro. Toda la gente de Independiente tiene como logan ese sonido. Estaban acá y yo... No, pero no sabe cómo extrañan a Amelia y al otro. ¿Amelia anda bien usted? Bueno, permiso. Estoy cansada. ¡No puedo más! Vino caminando. ¡El Pablo, no te rías, por favor, no te rías, que queda mal. ¡Dios mío, la ciática! ¿Cuánto le... ¿Qué le pasó, señor? ¿Le hizo caminar? ¡Me hicieron caminar! ¡No puedo más! ¿Cuánto caminó? 60 cuadras y una flor. Pero es mucho para usted, señora, por favor. Pero claro que es mucho, querido. Me tomé la presión acá, el chico de la puerta me la hice tomar. 29,4 tengo. Igual que la temperatura. Es un hecho único en un ser humano. No hace 13 grados 4, no 29,4. No, de presión. Y de temperatura yo tengo eso. Pero ya sé, pero la temperatura que está haciendo... Bueno, no importa. Amelia, ¿por qué no se va a atender? Porque no puedo, me tienen trabajando como una esclava. ¿Pero quién la tiene trabajando? Todos, por Dios, gente, lo me hizo hacer campaña. No. Me llevó por todos lados. ¿Qué le hizo? Por favor. A mí me mandó a panfletear. ¿A panfletear a usted? Porque a mí me hace hacer el puerta a puerta. ¿Puerta a puerta? Y usted le toca la puerta y atiende y usted quiere hacer votar. ¿Por cuál es el discurso? A ver, ¿se lo sabe el speech? Sí. ¿Cómo es? ¿Pensó usted alguna vez en una alternativa superadora? Le pregunto para entrar. ¿Tiene, ¿No estás ya cansado de tanta brecha? ¿No le parece que esta zurda menchevique nos va a unir? Voy avanzando. Pero esa zurda menchevique me parece una berretada, esa zurda menchevique. Sí, bueno, a mí me escribieron un discurso, yo lo repito. ¿No estás ya cansado de salir a la calle y no saber si vuelve en un cajón? Me parece que es un discurso alarmista, Amelia, lo que le están no, haciendo. No, no, en mi barrio se escucha mucho. Después le pregunto, ¿estaría usted dispuesto? ¿Por qué levanta la voz? Porque me capacitó un media training. Ah, mira, un media que training. Que si uno eleva la voz en el comienzo y hace frases cortas, impacta directo en el metatarso. El metatarso está en los pies, amigo. Bueno, yo me olvidé en la mitad, me acosté un poco porque bueno, era muy largo. Y entonces, ¿cómo es? A ver, entonces, ¿usted qué le dice? Le levanta la voz. Le levanto y le digo, ¿está usted dispuesto a corregir las gansadas que han hecho en esta década perdida? No. Porque hay que resaltarlo de perdida. Amelia. Sí. ¿Usted está sí. convencida de lo que está haciendo? ¿Le parece un poco exagerado, un poco constructivo? No, querido, porque a mí me capacitaron en este discurso. Oh, bien, oh, una bien. Capacitación de 17 horas continuas, sin parpadear, me tuvieron, sí, sí. ¿Cómo? ¿En la naranja mecánica? Algo así. Sí, sí, me dieron, sí. Bueno, ¿y cómo sigue el discurso? Sí, y entonces ahí es la parte de... Lo que la hay que escuchar a la persona sí, también. Sí, por supuesto. Porque dicen que si, por ejemplo, te dice yo soy kirchnerista, te tenés que dar media vuelta a irte porque no lo convences más. Ah. Es un recurso malgastado en el puerta a puerta. Entonces, si es un para... si está indeciso, ahí te tenés que quedar. Claro. Tenés que ver si está indeciso. A ver, pues, hagamos la prueba. Hagamos la Por prueba. Ejemplo. Usted, a ver, yo soy la esposa, Pablo Masi es el marido. Sí. ¿Eh? Y, usted, y Amelia nos toca a la puerta. A ver, bueno. Baja la cortina, vamos a hacer. Amelia nos va a hacer la campaña, por ejemplo. Ahí está, a ver. Ahí está, golpeando la puerta. ¿Vas a abrir querida? Sí. ¿Quién es? Hola, permiso. Soy la vecina de acá a dos cuadras. Ay, no la tenía del barrio. Sí, sí, estoy muy cerca de su barrio. ¿Quién es Susana? ¿Quién vino? Una señora acá que nos dice que es de acá la vecina de dos cuadras, Jorge. ¿Le digo que pase? ¿Qué vende? ¿Viene a vender algo? No sé, ¿usted viene a vender algo? Por supuesto que no. ¿Está usted cansado de que esta zurda menchevique destruya el país? Pare, señora, no hable así en la calle. Espere, entre que está lloviendo. Ay, gracias. Por favor. ¿Eh? ¿Quiere tomar algo? Ay, pero qué roña. Este Jorge, te presento. ¿Cómo es un gracias? Amelia, ¿qué tal? Amelia. ¿Qué tal, Amelia? Jorge, bueno, Amelia, ¿cómo le va? ¿Cómo beben en esta casa? Bien, que ya no, le acabo de destapar una ginger ale que la trajo mi amigo de Miami. ¿Quién es tu amigo, Susana? Rubén, el peluquero. Si lo conoces, pavote. Bueno, Amelia. Sí. ¿Qué venía a decirnos? ¿No está usted cansado de que esta zurda menchevique arruine al país? ¿Qué menchevique, Jorge? Bueno, voy a la siguiente pregunta. Menchevique, Amelia. Bueno, menchevique. ¿Está usted cansado de salir a su casa? De su casa, me anotaron mal. De su casa, acá ponen D, no A. ¿Y volver en un cajón? ¿Eh? ¿Quién va a volver en un cajón? Porque la muerte, la delincuencia. ¡Ay, qué flagelo! Pregúntale si es de masa o de qué. Pregúntale vos, Jorge. Yo no soy tu empleada. Qué brava que también está, ¿eh? Acá hay muchos problemas de este matrimonio. Amelia, ¿usted y las mujeres son todas así? No, por supuesto que no, queridos. Cuando mi marido vivía lo tenía como un rey. ¿Estás solita ahora? Pobre mi ángel. Por supuesto que pobre sí. Mi ángel. No tenés compañero. No, sola ya no más, porque tengo una propuesta que darles. ¿Cuál es la propuesta, Amelia, por ya favor? Ya no estoy sola, ya qué somos bueno. Varios. ¿Quiénes son? A ver... Porque ya no estoy sola. Espera que ahí tengo un grabador que tengo que poner play, ¿eh? A ver. Ya no estoy sola. Estoy con... ¡Barbos! ¡No! ¡Por Händel! ¡Händel 2015! ¿Qué es este cassette? Estimado vecino, gracias por dejarme entrar en su hogar. Pero yo no quiero a la señora. Yo ya lo he dejado entrar en mi corazón. Le prometo... Una tierra, un país donde haya todo lo que usted necesita. No más delincuencia. Ay, qué bien. Basta de delincuencia. Por vos, por Händel. Händel 2015. ¡Arriba, mostra! Arriba. Yo no puedo parar de bailar, Jorge. No sé vos, la verdad. Es muy bueno. No sé qué es esto, pero. Te pongo stop. Ahí está. Bueno. Bueno, gracias, Amelia, por pasar. ¿Necesita algo más? Sí, que voten el próximo 2015 a Händel. Yo me la pienso, estoy entre Massa y él, ¿eh? Sí, entonces... sí, no, sí, pero sí. Massa estuvo con el... Me capacitaron también. A ver. Massa estuvo con el kirchnerismo. Massa en Tigre. ¿Por qué no se fijan cómo están las islas en Tigre? Porque no todo es casino. ¡Mierda! Bueno, señora, por favor, ¿eh? Mejor en su lenguaje. Muchas gracias por haber venido, ¿eh? Váyase. Chao. Chao. No importa que esté lloviendo, Jorge, la verdad, pero esta señora no estaba viendo. Que se moje. El dilema del día de hoy, ahora ya lo vamos a mencionar desde acá, ¿eh? ¿Qué preferís? ¿Que llueva 4 veces a la semana o que hagan 40 grados de calor 4 veces a la semana? Opción A, lluvia. Opción B, 40 grados de calor. Participan todos por un kilo de helado de Cadore en el 4010-7157. Solo esa línea, ¿eh? No anda el 7158. Y después tenés en el Twitter @loradoble y facebook.com/loradoble. Tanda. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea. Me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas, ¿eh? Pará, ¿probaste con una manija? ¿Una qué? Una manija. ¿Una malpizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos. Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla. Deja de vivir en carpa. Escucha este testimonio. Desde que empecé a usar manijas que no paro, es como que quedás re... Ay, no sé qué palabra va. Quedás re... Manija. Manijas, el pito de las puertas. Espacio publicitario. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. Nakafob. Come bien al mejor precio. Nakafob. Come carne de verdad. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional.

Ay, ahora son re super amigos ustedes dos, ¿no? Sí, sí, muy. Sí. Estamos llevando muy bien. Ay, ahora sabe, ay, cambiemos teléfonos y tal, tal, tal. Y claro, ¿y quién necesita de Simonetti ahora, eh? Estamos muy celoso Simonetti, ¿no? Claro. ¿Estás llamando gente? No, todo el tiempo escucho el teléfono. A mí me pasa con la vibración del teléfono que escucho todo el tiempo que algo vibra. ¿Eh? Porque te pelaste, me dice Góngora. ¿Que algo vibra? ¿Qué, algo sí, vibra? Todo el tiempo siento que mi teléfono está vibrando y lo miro todo el tiempo y no. Bien. A ver. Está grabado. Sí, sí. A mí hace re mal para el ojo, me tira todo para adelante. Bueno, a ver, amigos. Llamó Julio de Palomar. Dice, prefiero la lluvia, ¿eh? Aunque el calor es... Pero el calor es un bajón. Vota la lluvia. Yes. Yes, así nomás. También había llamado en la tanda, ¿quién llamó? Reggae Music. Nuestro amigo Carlos Carlitos. Ah, Charlie. Se ganó el helado ayer. Un optimista, apuesta a las dobles. El doble triunfo nunca pasó todavía, ¿eh? Tenemos un año y medio y todavía nunca pasó que alguien saliera a sortear los dos días, ¿eh? Puede pasar, puede inaugurarlo él, ¿eh? O no. O no. ¿Quién sabe? ¿Eh? Who knows? Como quien podría decir alguien. En fin. 5-2. 5-2, estamos muy bien. Sí, a favor de el Facebook, calor. Poca gente está participando en Facebook. Hoy no es un día de Facebook, o sí. A ver, porque se tiene que actualizar esta máquina. En este momento, ¿usted lo tiene a mano? El Facebook, sí, por supuesto. Por favor, entonces léalo porque esta máquina... Ya se lo leo. Esa va a sacar canas verdes. Green cans. No le estaría leyendo, ¿eh? En este instante... Hay un mensaje de... Cristian Díaz. Bien, Cristian Díaz. Prefiero toda la vida el calor. Elijo opción B. Saludos, chicos, y besos. Amelia, excelente. Y al puto de Händel. ¡No, no! ¿Cómo le va a decir? Bueno, mi amor. No, punto Handel. Uno. Denuncialo. Punto uno. Te va a caer mi abogada, mi letrada. Vos sos un maleducado, no te lo voy a permitir. ¿Quién es su letrada? Mi letrada, la doctora Ana Rosenfeld. Ah, la famosa, la de los famosos. La... Sí, te voy a sacar todo, mi amor. Te voy a dejar en la calle si seguís ofendiendo. Bueno, no me parece... Bueno, me parece mucho. ¿Y segundo? Dijo primero. ¿Y segundo qué? Y segundo, hacen su ingreso triunfal. Oh, por favor, no entren. Váyanse afuera. Váyanse afuera. Gracias por no poner la música. Fórmense para ingresar. Ah, pues, salgan de atrás. Salgan de atrás. No, no traigan un cassette. No traigan las un cassette. ¡Arriba, mostra! No lo había puesto y ahora me lo ponen el cassette. ¿Por qué? ¿Por hacen qué? Su ingreso. ¿Por qué? ¡Taylor! No, Taylor, no. ¡Sheichu! ¡No! ¡Cowie! ¡Mire el lead que tiene ese! ¡System! ¡Están en Zunga, Handel! ¡Están en Zunga! ¡Händelwan! ¡Händelwan! ¡Qué paquete, Händelwan, por favor! ¡Estiva! ¡Estiva! Como Steve, pero... Sí. ¡Entre Jorge! ¡Stephenson! ¿Por qué Jorge? ¡Nunca Jorge, vení! ¡Entra con confianza! ¡Estefan! ¡Jorge, entra con confianza! ¡Jairo, vos no! ¡Jorge! ¡Jorge, vos no! ¡Jorge, entra! ¡Jorge, quédate ahí vos! No... ¡Tené los bolsos! ¿Usted le pega? Tiene como... Parece como que está asustado, Jorge. Quédate ahí, Jorge. Ay, qué maleducada es. Jorge, pasa. ¡Shaylo! ¡Love Now! ¿Love Now se llama? ¿Quién se llama Love Now? ¡Ser! ¿Ser? Ay, sí, ser, mi amor. Ser, así de seca. ¡Tumbalictum! ¿Cómo? Él lo mandé a buscar. ¡Tumbalictum! ¡No, mirá el paquete! ¡Tumbalictum, pará! ¡Ay, sí, arriba! ¡Salta más, Tumbalictum! ¡No, no saltes más! ¡Ay! ¡No, por favor, no lo hagas saltar! Y detrás de todos ellos, mi esposa y mi hija, por supuesto. ¿Su esposa y su hija? ¿Cómo se llaman? ¿Mi esposa? Sí. Liliana. ¿Y su hija? Mi hija, Steffi. ¿Por qué lo piensa tanto? ¿Cómo? Porque no las veo hace... Está ahí la nena. ¿Pero cómo te está diciendo la, eso? Bueno, la nena. No, el nombre, es un espanto lo que está diciendo. Ay, ah, mi amor, bienvenido al siglo de 2014. 21. 2021, en el futuro. Es un horror. Bueno, es un espanto. Jorge, tenés los bolsos, cuidalo. Yo no estoy de acuerdo con esto, ¿eh? Ay, Dios me libra. No, bueno, basta, basta. Ay, mi ciela. Me tienen harto. Te estábamos leyendo mensaje. Carol Inturia nos dice: A, pero si me gano el helado, B. Pero bueno, la claro. Opción A, la opción A, por ahora no se ganó nada, Inturia. Rensis dice que llueva 4 veces a la semana, así da gusto hacer cucharita. Eso sería A. La opción de la lluvia, no me acuerdo sí. de la A. ¡Pero millones! Besos y abrazos para todos por ahí. Martín, mañana estaré por ahí. Muy bien. Te amo, Amelia. Espero verte mañana también. Bueno. Amelia, no sea guaranga, le están saludando. Amelia. ¡Estoy cortándome las uñas! Bueno. ¡Que no hay tiempo para nada acá! No, bueno, quería saludarla nomás. Me las estoy cortando con una cosa de cortar fotocopias que encontré acá. ¿No hay guillotina? Sí. No, sí. Amelia. Sí, ¿por qué? Se va a cortar un dedo, Amelia. ¡Amelia! Pero ¡Dios que mío, no me saqué dos falanges! ¡Amelia! Ahí está. Me la cojo automáticamente. ¡Qué asco! Porque no siento yo las manos. Guarde eso, no tiene irrigación sanguínea, mire, más si tiene la cicatriz, no sangra, así, ¿no? No sale sangre. No sangra, porque ya el otro día me hicieron un ecodoppler. ¿Un qué? ¿Un ecodoppler? Sí, para ver si tenía, y la sangre me circula 27 veces menos que lo normal. ¿Y eso? Me dio el resultado. Prácticamente no se mueve. Pero donde hay sangre hay, donde no, no. Amelia, no puede manejarse así. ¿Pero vos te crees que lo manejo yo, nene? No, bueno, pero no, bueno, no, malo. Bueno, malo, mil disculpas. En fin, mil disculpas. Vamos antes de ir a una tanda, le voy a volver a leer el dilema. ¿No me dijo qué prefiere usted, Amelia? Sí. ¿Cuatro veces a la semana que llueva o que hagan 40 grados de calor? Cuatro veces a la semana. Toda la vida que llueva. Que llueva, muy bien, que llueva. Porque el calor no se soporta, hijo. Usted no la soporta, pero me Handel... Me dejan sin luz. Ay, mi amor, Handel. Toda la vida calor. Chicas. Entrega para el calor. Handel. Llegó el calor a las elecciones. No, tápense. El calor de un candidato que mira a su pueblo y dice... ¡Arriba, mostras! ¡Votame! Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? Un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? Me das un Camperi. ¿Un qué? Un Campana. ¿Perdón? Campari. El me. Pásase de casa. ¿Seguridad? ¡No! Ricardo Barilari. El hombre que no sabe decir Campari. Pronto. En los mejores cines. ¡No! Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. Nakapop. 24 horas abierto. La mañana de Radio Sprenil le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Casola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Casola, de 9 a 11, por Radio Sprenil, AM990. Todas las voces. En 990 kHz transmite LR4. En Twitter, @splendidam990. Fin de espacio publicitario. En Radio Splendid palpitamos el evento más importante del fútbol internacional. Mundial Brasil 2014. Historia y presente del deporte más popular del mundo en tiempo de Mundial. Por Radio Splendid. Radio Splendid. Suecia, 1958.

Pará las rotativas, pará. Después vamos a venir con la antropología. Ha pasado algo importante. Por favor, hacete cargo del aire, yo. Hacete cargo del aire, bueno, perfecto. Pablo, más si quiere, adelantando la temática de su columna, como un copete. Sí, a ver. Va a ser sobre. ¿Cómo? No, entonces no. Cuéntenos. Sí, sobre. ¿De qué es lo que se viene? Se viene, no hay mal que por bien no venga. Ese es el título. Quisiera saber cómo usted construye la columna. ¿Se le ocurre en un momento X? ¿Se siente en cierto momento? ¿Bebe hasta más no poder y ahí dice de qué hablo? ¿Cómo es la construcción? Pienso una idea y después por asociación libre. ¿Piensa una idea como ser, por ejemplo? Leí un refrán y digo, voy a hablar sobre eso. Sí. ¿Qué veo que no? Bueno, eso sí, pienso. Un refrán, bueno, por ejemplo. Ahora fue sí. Un refrán este. Está Tito al aire. Hola. Hola, buenas noches. Hola, Tito. Vos tenías que hablar con Amelia. Hola, sí. Decile, por favor. Hola, no, Amelia, para que la acerco. Buenas noches, Amelia. Y la verdad que me empezó a calentar. Su voz, su forma. Tiene una personalidad. Definida que no la tiene ninguna mujer y uh-huh. Eso es lo que me atrapa. Tito Sueldo está hablándole a Amelia en directo. Amelia, por favor, ¿la escuchaste? Llegué, por favor. No te escuché bien, Amelia, porque estoy al lado de una ribera y te escucho en la soledad de la noche y estoy re caliente con vos. No. ¡Pero yo estoy más caliente con vos! ¡Llegué, por favor! Nada, Amelia, que... ¿Dónde me invitarías? Te invitaría primero a caminar de la mano para que vean que no tengo ningún prejuicio en salir con vos. Ay, ¡vamos, Tito Galán! ¡Estoy llorando crema pastelera! ¡Cállese, vieja arpía! ¡Déjalo hablar! Y nada, si tengo que blanquear la situación, la blanqueo. Te presentaría a mi vieja, a mis hermanos. Mira, acá está el amor de mi vida. ¿En dónde? ¿En la salada? No, usted llevaría a mi casa. Eso le diría. ¿Cómo se llama su madre? Piri, le dicen. Ahí está, Piri. Esta es Amelia. ¿Qué edad tiene? Mi vieja tiene 70 años. Podría ser mi hija. Amelia. Escúchame, te compuse un poema, Tito. Deja esa porque... Escúchame, dice... Bella, como en la piedra fresca del manantial el agua, abre un ancho relámpago de espuma, así es la sonrisa en tu rostro. Bella. Me calentó, ¿eh? Pero Tito, por favor. ¿Vos tomás la pastillita azul? Estoy tan susceptible últimamente que escucho una voz femenina y me mata. Y Amelia, vengo escuchando la radio y cada vez que sale me da vuelta. Pero, Tito, usted es alto bagrero. ¿Viví que... solo? Sí, la verdad que siempre me identifiqué por eso, pero... ¿Pero vos no me oís a mí o qué? ¿Vivís solo? Sí, tengo mi departamentito con todas las comodidades. Hay mucha música, hay luz roja, luz verde. ¿Tiene luz roja, Tito, en su casa? Sí, tengo un par de lucecitas, depende de la situación. Sí. Siempre tengo alguna compañía los fines de semana y... ¿Tenés cama redonda? Para siempre tiene alguna compañía los fines de semana. Bueno, o sea que no, Amelia, no, con Amelia se corta la compañía. Bueno, podés estar con Amelia y con todas a la vez, Tito. No, pero si viene Amelia, es todo de ella el tiempo. No lo voy a compartir con nadie, nada más que con ella. No sé si le gusta estar abajo o le gusta estar arriba, pero no hay ningún problema, Amelia. Amelia, mejor que la tenga abajo, porque la tiene arriba, imagínese si se queda afinada. ¿De qué hablan? Ahí se le cae un peso muerto encima. No, nada, Amelia, nada. No hablan de jugar. Recién me ausenté un segundo. Fui a llamar a mi agente inmobiliario. Puse todas mis propiedades en venta. Me voy a vivir con vos. ¡Oh, qué bueno! En el barrio van a estar todos contentos. ¿Qué barrio vivís? Cuando van a hacer la compra a los chinos, seguro que le vas a sacar una sonrisa. No, chinos no, me dan asco. No, Amelia, por favor, no seas fascista. Son sucios, querido. Pero Amelia, no diga barbaridades. Escúchame, Tito. Sí. ¿Te comiste? ¿Cómo, Amelia? ¿Qué comiste hoy? ¿Qué comí milanesa? ¿Vos sabés cocinar rico, Amelia? Pero yo hago las mejores milanesas del universo. Está lindo. Las paso 16 veces por pan rallado. Por favor, está diciendo unas pavadas. ¿Te gustan de nalga o de bola? Sí, escúchame, Amelia. No me contestaste. A ver, pregúntame de nuevo porque a veces te escucho cortadito. ¿Si te gustan de nalga o de bola? Me gusta de nalga y de cuadrada. Ay, me encantás. ¿Cómo venís vos? Me gusta. ¿Cómo venís? ¿En qué sentido? Tito, ¿cómo venís? Y vengo cómodo, o sea, seguro que bien la vamos a pasar, Amelia. Vos no te preocupes, yo me encargo de lo demás. ¿Cuánto ganás por mes? Todo, hago todo, preparo la mesa, pongo los condimentos. ¿Qué todo. ¿Cuánto ganás por mes? No se va a decir eso al aire, Amelia. ¿Ganás? No le diga, Tito. Van a estar cómodos, Amelia. Van a estar cómodos, muy bien. ¿Tenés obra social? Sí. ¿Cuál? ¿Por qué, Amelia? ¿Ode debe tener? ¿Hola de actores? No. ¿Por qué? ¿Por tenés algún problemita de salud, no? Yo tengo todo junto, querido. No me desmoralices. Han encontrado enfermedades en mí que no existían hasta ahora. Yo te siento tan juvenil por la radio. Pero yo soy muy juvenil, Tito. Pero tengo un problema que, por ejemplo, una axila se me pone para adentro a la mañana. Ay, Dios. Y la pero eso se puede tratar, no creo que sea tan no, grave. No tiene cura, querido, ¿qué te crees? ¿Que te soplar y hacer botellas? Me vio un médico de Filadelfia y me dijo que no tenía solución. Bueno. ¡Te amo! ¡Pásame bueno, a buscar! No te hagas problema que todo se va a arreglar. Gracias por llamar, Tito. Mañana se la entrego en bandeja, Amelia. Mañana venga a ser perfumado porque no se la despega más. No, tengo la butaca del auto preparada por las dudas. Sí. Y que tiene cinturón por las dudas. Sí, pero ¿cómo por la duda? Sí. Toda tiene que tener cinturón por ley, no por la duda, Tito. Un gran abrazo. Bueno, la verdad que se me hizo el sueño realidad. Poder hablar con Amelia es un sueño hecho realidad. Qué bueno, Tito. La verdad que para nosotros también es un sueño que nos saque de encima esta vieja. Yo la voy a hacer feliz, quédese tranquilo. Hágalo, Tito, por favor. Y si no la hagas feliz mientras se la lleve, alcanza. Un saludo a todo el equipo, Por favor, a vos, Tito. A vos. Sabés lo que te queremos, te respetamos y te valoramos. Te amo. Y ella te ama. Bien, ahí corto. Corto. Menos mal. Hola, Tito. No, ya cortó, Tito. Ya hola, Tito. No humor, Tito. No humor, Tito. No. Primero Elvira, después Tito. ¿Qué más querés para mí? Pare, Amelia, que viene la columna del antropólogo, por favor. Déjese en broma. Ahí está. Ahí suena Rasputin. Ahora sí, ¿antropología o viajes? Porque nunca se sabe. Antropología. Usted está tomando alcohol fino, ¿eh? Yo quiero decir esto. Pero, o sea, Góngora se agarra la cabeza. Me gusta porque Góngora se agarra la cabeza como una marioneta, ¿viste? Que no dobla el dedo, dice tipo, oiga. No, está en Laurel, creo que. Pues, sí. Como el Capitán Escarlata, ¿viste? Dice, ¡no! ¡No! Muy bonito gesto. No, lo que me estropeó un poco es que yo recibí una quemadura ahora en el lugar donde estuve. Ajá. Estuve participando en una actividad en la que terminé quemado. ¿Y en dónde se quemó? ¿Dónde me quemé? ¿En qué lugar del cuerpo o en qué lugar del país? Tiene que contar eso, no puede decir participé en una actividad en la que terminé quemado y quedar con esa impunidad salir así. Fui a visitar una comunidad guaraní en la que viví hace un tiempo. Ah, ¿usted vivía ahí? Sí. Hizo, hacía estudio de campo. Hacía estudio de campo, claro. En mi vida ahí, en mi estudio de campo, recibí un bautismo, formé parte de un grupo selecto de ahí, de la comunidad. con mi mono en eso, duro, como un cinturón, no vale la pena. No, ahora, no coma mono. Por lo menos esos monos flacos, el mono que hay. Un día cuéntenos de ese bautismo. A mí me lo contó, es verdaderamente muy interesante. Sí, pero sí, no lo cuenta al aire. No, hoy no lo voy a contar. No, bueno, y estábamos recordando viejos momentos y me quemé una planta de un pie en unas brasas. Entonces ahora me hice... ¿Pero en un ritual o...? Sí. Parte de ahí. Es una actividad compartida entre muchachones. Entonces, claro. Y entonces ahora averigüé, me tengo que poner alcohol en la quemadura. Sí. Y me lo estoy tomando. Bueno, pero se va a pasar. O sea. ¿El alcohol se toma? Sí. No. Sí. Hay una... En algún momento va a llegar abajo, dice. Hoy está con todo. Con todo, sí, es el Góngora. Genial. Hoy llegó el Góngora de la gente. Muy lindo. Bueno, voy a mi columna. Por favor. Columno, como favor. Es el... Cualquier problema de estos es el Purocol, que no es la marca que siempre tomo. No debe decir tómeselo tranquilo, anda no, fenómeno. No, el Purocol no sabemos cómo anda. Ya les voy a ir contando. Para calentar el invierno, tampoco dicen esas cosas. No. Bien, no hay mal que por bien no venga. Ese es el título. El título, como lo anuncié recién. Sí. Espero que me vaya bien. Me detienen si se aburren o si les parece que... Termínela que... con eso de me detienen si se aburren. Esa de la viudita. Venga, pobrecito. Con esa. Familia, por favor. Bueno, todos conocen, es un refrán. Todos conocen el refrán. No hay mal que por bien no venga. Yes. Capaz que tienen algún ejemplo aplicable. Que hayan pensado. Yo lo que no entiendo mucho es el que es mejor malo conocido que bueno por conocer. No, el otro no, lo pensaba. No, la verdad que no es mejor malo conocido que bueno por conocer, no. Bueno, es que es cierto, los refranes claro. son medio paradojales todos. Este tiene dos paradojas. Una, la que engloba a todos los refranes, es eso, que dicen una verdad que parece tan concluyente que es muy parecida a una tontería. Sí, claro. Y intentan explicar o explican tanto que no explican nada. El refrán tenía una popularidad muy grande en la Edad Media, en la que, como había muy poca gente que leía, casi nada más que los curas, le llamaban a estos adagios o paremias, estos refranes, pequeños evangelios. Ah, mira. Entonces se usaba mucho, desde el púlpito, bajar frasecitas como al que madruga Dios lo ayuda. Ese es muy viejo. Como pequeñas verdades de uso no cuestionables que se bajaban a la gente y podía como circular. Para ordenar socialmente. Sí, una información para gente que no lee. Después empieza a cuestionarse bastante. Y si se acuerdan que leyeron seguro en la secundaria el Quijote a Sancho todo el tiempo lo reta por usar refranes y Sancho se burla, usa refranes todo el tiempo y le dice, pará, bestia. Bien, ahora bueno, una cosa que tienen esos refranes, se contradicen. Al que madruga Dios lo ayuda o no por mucho madrugar. Hay un montón sí. En todos se puede encontrar el lado flaco que tienen. Este tiene otra paradoja incluida, que es que un mal puede ser un bien. Aparte de esa paradoja que el refrán dice una verdad que es una mentira. Y el lado inquietante de eso, que es que un bien puede ser un mal. La idea de que las cosas malas pueden ser buenas. También hay ejemplos, yo les puedo contar el que me ocurrió ahora hace poquito. Se los comenté recién, yo estaba sin... Me quedé sin mi termotanque eléctrico, por lo que me vi obligado a bañarme menos y bañarme con agua calentada con leña con un jarro. Es difícil encontrar el bien en ese mal, pero podría ser el ahorro de combustible. Entonces, bueno, creo que el principal bien que se encuentra en el mal es el cambio de perspectiva para verlo como un bien. No siempre es que pasa una cosa buena después de lo malo, o eso malo genera otra cosa buena, sino que la idea de tener que ver eso malo como bueno. Hay un montón de ejemplos de esa gente, pónganle, que pierde las dos piernas y encuentra una fuerza de voluntad que no conocía. Uh-huh. Entonces, tiene que cambiar la mirada sobre lo que está viviendo para convertir en un bien el mal. Porque lo que define en general que un mal sea un bien o un bien sea un mal es una cuestión de interpretación muchas veces. Porque tiene que formar parte de una narración. No sé si esto voy a intentar, a ver si se entiende la idea. Por ahí la explico medio confusa. Hay una tendencia natural en el hombre en construir narraciones con lo que le pasa. Las experiencias sueltas de la vida se narran. No habría etnografía antropológica si la gente no fuera así. Porque el antropólogo cuenta con que si va a hablar con alguien, esa persona quiere convertir en una narración los episodios sueltos de su vida. Está deseosa de narrarse, porque al narrarse se... significa. ustedes si van, eso con cualquier persona, y les debe pasar, si le preguntan a alguien, empieza a contarse, no, porque yo, no hace falta ir a una tribu para escuchar cómo una persona se cuenta, se forma con su historia. Una costumbre muy graciosa que a mí me gusta mucho es la gente que se autocita, que dice, como yo siempre digo... Esa, como, ¿qué pasa, Limón? Estoy oyendo la música. ¿Está de fondo siempre mi música? Sí. Como yo siempre. Sale bien al aire. Usted perfecto. No se preocupe. Si no va a usar los auriculares, no. Dale, bien. Como yo siempre digo. Esa es una frase muy común, de gente que se autocita, dice. Todo el tiempo. Como seguro. Yo se lo decía. Y después escuché una frase increíble de un canciller. Increíble de un canciller que el otro día que me encantaba. Me encantó. ¿Qué fue? Dijo. Con la proverbial humildad que me caracteriza, dijo. Oh, muy bien. Qué genio. Pero hizo un chiste. Qué genio. Era una broma. Sí. Ah, bien. Bueno, pónganle, si ustedes van... Hay antropólogo, dice María Laura Magariños. Reír es maravilloso, pero alguien que hable en serio también. Bienvenido. Gracias. María Laura, siempre hay una crítica detrás de su halago. Siempre hay una crítica al resto. Reír es maravilloso, pero también hay que hablar en serio. ¿Por qué no dice qué bueno que vino el antropólogo y listo? Que se pone a meterse con nosotros. No hay mal que por bien no venga. Y ahí está, eso es lo que quiere decir María Laura. Bueno, vuelvo a eso. Si ustedes... se acercan, es conocido, los cazadores Yanomami de la selva tropical americana, entre Paraguay y Brasil, después de cazar a las noches se juntan en el fogón, en la hoguera, y se cuentan lo que hicieron en el día. Todos vieron lo que hicieron, salieron a cazar, pero esa contingencia efímera de la caza, que casea tal animal o tal otro, es un día común y corriente, se subsume en la explicación, en su cosmovisión del mundo, y esa caza diaria, aleatoria, forma parte de la estructura de su modo de ver el mundo. Uno hace eso siempre cuando se cuenta. Qué bien que está hablando y qué de corrido habla, ¿no? Se subsume, me pregunta qué góngola. Bueno. Se asume. Yo le hablo a mi público, que es por la señorita Magarín. ABC1. Bien, entonces, por eso, no hay mal que por bien no venga, es una de las frases más lindas de la religión, porque es de las narraciones más grosas que hay. La religión es una explicación tan grande que no hay manera de que no explique cualquier mal. Esta cuestión de esa necesidad de narrarse está clarísimo en la religión. La madre, pongo un ejemplo, dos ejemplos de la India. La madre Teresa de Calcuta con su hospital de pobres dolientes que tenía, donde decía que esa pobreza, la desgracia y el dolor de la gente que estaba ahí era un camino a Dios. Entonces, claro, si vos decís que si Dios pudo crear el mundo, ¿qué no puede hacer con mis desgracias? Claro. O visto de otro modo, si vos podés inventarte un Dios, ¿qué no podés inventarte para explicarte a vos? Así que la religión es muy fuerte en eso, como explicación tan englobadora que puede convertir en bendición las desgracias. Si vamos a una extrema en eso, el culto a Shiva, entre los tres avatares de ese dios hindú, Brahma, el constructor, el creador, Vishnu, el conservador, y Shiva, el destructor. Las desgracias que da Shiva son bendiciones, porque Shiva destruye lo que es la ilusión del mundo. Así que cualquier cosa que pierdas, sea tu casa o tus piernas o lo que puta sea... Es una destrucción de una ilusión. Bueno, entonces, esa es una bendición de Dios. Justo. Sí, también, claro, porque todo lo que te rodea, material o inmaterial, son ilusiones. Desaparecen con esa última danza de Shiva destruyendo la ilusión, así que tus desgracias se vuelven de por sí bendiciones de este dios. Bien. Déjame te hago entre paréntesis, María Laura dice, no seas boludo, Fede. Lo digo porque se persigue con que aburre. Se refiere a usted, al antropólogo, que se persigue con que aburre. Viste cómo es María Laura, ¿eh? Gracias, María Laura, por cuidarme. Sí, la tenemos que cuidar todo el tiempo. Tenés razón, María Laura. Vos es un tipo muy frágil. ¿Yo? No, yo. Ah. Obvio. Vos sí, vos sos detrás de esa coraza, detrás de ese caparazón. Sos un tipo que toma alcohol fino, imagínate lo frágil que será. Bueno, voy a... Que se quema caminando sobre brasas y que toma alcohol fino. Escúcheme, voy a dar un ejemplo de la arqueotecnología. Arqueotecnología. Ah, sí. Arre. Bueno. Quiero hablar de arre. Arre. Voy a hacer una charla del arre. Me gusta mucho. Por favor. Tema. Pero sí. No ahora. Arqueotecnología. La tecnología tiene esa cuestión de que no hay mal que por bien no venga y no bien que por mal no venga. Sí, por ejemplo. Lo que llama gracias a la Segunda Guerra Mundial inventamos el reactor nuclear. Claro, ese sí, tipo de cosas. Y después que se inventa la energía nuclear, se pasan 30 años. año con miedo a que desaparezca el mundo. Claro. Voy a ir a un ejemplo más modesto. Cuando se empieza el hombre empieza a usar la rueda, la arcilla, voy a la arcilla para hacer alfarería, se descubre que mezclándole en la masa algunos antiplásticos, elementos que le quitan maleabilidad a la arcilla para poder amasarla, se producen vasijas cerámicas que resisten mejor el calor. Por lo tanto, se puede empezar a cocinar dentro de la vasija. Ah, lo que da un cambio importante. La vasija no solo es un recipiente, sino que ahora puedes poner fuego. Pero mientras más resistente el calor es, más frágil se vuelve, más difícil de transportar y una vida útil más corta. Claro. Eso es el efecto polar de la innovación tecnológica. Lo que buscas para un lado, empeora para el otro. Pasa con casi todo. ¿Qué es lo que se introduce acá? Que a veces el mal que provoca un bien, vos decís, bueno, va a fabricar el plástico, es buenísimo, y después el mundo se llena de plástico y mueren todos los delfines. Es que el mal viene después y es inesperado, que es el factor tiempo. No se sabe. Uno tiene esa cuestión de construir una historia con algo, y no se sabe si lo que ahora estuvo bien va a volverse malo después. Claro. Un ejemplo de algo, de el celular, no sabemos si la radiación del celular, lo va a estar quemando espermatozoide a lo pavote, por ejemplo. Por ejemplo. No lo sabemos. O todavía algo no lo probó que nadie. Uno puede identificar como una historia que empieza y termina muy fácil de identificar. Póngale un viaje. Usted se va de viaje una semana, empezó y terminó el viaje y la pasó muy bien. Es una unidad de análisis corta, sí. Y dice, puedo narrar esto. Acá empezó, esto es una historia que termina acá, bien. Ahora, supóngase que se enfermó de alguna parasitosis que no conoce y al mes está todo podrido. Sí. Ya el viaje no estuvo también. Claro. Usted tiene una relación aleatoria y efímera, carnal, con una mujer hoy a la noche, póngale. Dice, ya terminó, genial. Al mes le dice ella, estoy embarazada de usted, Simonetti. Y ya la historia no terminó el mes pasado, sigue. Y sigue de una manera que yo no esperaba. Claro. Bien. Yo esperaba tampoco. Claro, no lo quiero meter. No. Bueno, entonces sigan ustedes, voy a hacer un llamado. Esta cuestión del factor tiempo me hace pensar. Bueno, el gran relato católico. ¿Sabe que tiene, perdón, me acordé de una cosa, porque mientras hablaba pensaba, pero no quería interrumpir. ¿Sabe que tuvo una vida así que todos conocimos el comienzo y el final, o por lo menos los que tenemos algunos años? ¿Qué? El cassette. Sabíamos que iba a terminar mal, ¿no? Arrancó como para comerse el mundo y terminó. Terminó. Muy corta la vida, fue cuestión de formato, porque acá 78 habrá arrancado. Pero el cassette, el cassette tuvo popularidad. Fue muy popular, sí. Sí, porque después estaba lo otro, ¿cómo se llamaba? El magazine, todo eso. Pero ese no es. Pero el cassette fue popular, que entró, empezó en el 80, más o menos, terminó en el 90. 10 años duró el cassette. 78, 75. Sí, pero masivamente. Masivamente, acá en Argentina por lo menos en el 80, con el 75 habrá empezado. Voy a... ¿Qué ganas de contradecir? 70, pero en principio lo descubrieron, pero se usó masivamente en el 70, no. No, creo que en los 80. Usted lo tenía, Gonga. ¿Usted iba a la primaria? ¿En qué año fue a la primaria? pero era un afortunado que tenía un grabador usted. ¿Me deja terminar? Sí, por favor, perdón. Bueno, Estoy discutiendo con un hombre. Ve que no es culpa mía que yo piense que a usted no le interesa lo que digo. Pero le estoy aportando algo del casé, viejo. Al final soy todo sensible. Me siento Gerardo. Bueno. No se puede decir nada que todo se ofende. Ya vas a ver cuando te entere que tenés un carrito. Escuchame, pero tú... pibe. Bien. Voy a mandar un mensaje de WhatsApp. ¿Por qué no tomas la pastilla del día después? Bien, uno de estos grandes relatos que va a terminar es el católico, lo conocemos todos, desde el pecado original a la redención, ¿sí? A eso, bueno. Pero hay otro que les quería contar que no es tan común, que esto, que engloba a los relatos particulares, que es un modo de ver andino de los cuentos. Lo descubrí de una manera rara, contando en un grupo de gente en la Puna de Jujuy, ese cuentito de Ruiseñor y la Rosa. No sé si lo... ¿Cómo es? No. Creo que es así, lo recuerdo así. Un poeta le quiere regalar, está enamorado de una mina, y le quiere regalar una rosa, y le lleva una rosa blanca del rosal. La mina dice, me gustan rojas. El ruiseñor, que ve la tristeza de este poeta, se ensarta en las espinas y con su sangre tiñe de rojo una rosa para que este tenga una rosa roja. Muere el ruiseñor. Sí. Se sacrifica por el poeta. Ve así, el poeta le lleva la rosa roja y la mina dice, no, tampoco me gusta. Bueno, pero se mató un ruiseñor por esto. Claro. Norma. Bueno, conté esa historia y me decían, no, esa historia... No está bien. ¿Por qué? Pues no termina bien. O falta una parte, no termina ahí, o está mal armada. Entonces. Porque la moraleja es, la mina era una jodida, esa es la moraleja. No, bueno. No pueden soportar esa moraleja. Una manera tradicional de ver las historias en los Andes es que tienen que terminar bien, y si no, no terminaron. Y tengo un ejemplo que a mí me impactó cuando lo vi. Tienen presente la historia de Tupac Katari. No le muestre Titanic, no, película no, Titanic, claro. Porque... Bueno, pero es muy linda esa mirada. Esa, las historias están en marcha todas hasta que terminen bien. Si terminó mal hoy, no terminó. Mira. Va a pasar alguna cosa más. Cuando Tupac Katari sitia por 2 años casi La Paz, en 1780, cuando lo derrotan a este chabón, un sublevado indígena, lo cortan en pedazos, reparten un pedazo en cada ciudad del Alto Perú, la cabeza, los brazos, no sé qué, para el juez dice, para que no quede nada entero de este tipo, se disgregue y se pierda todo, no sea cosa que de alguna manera vuelva. Eso genera en lo simbólico la leyenda indígena que va... Tupac Katari se va a unir de vuelta y juntar. Va a volver. Y va claro. a volver. Cuando gana Evo Morales, 250 años después, las elecciones, se llena La Paz de carteles y dice Evo Tupac Katari. Claro. Entonces, ese esperó 200 años ese final de la historia. ¿Usted le causa gracia? A mí no. A mí me emociona. Me emociona, claro. Sí, pero ¿y por qué se ríe de la emoción? Porque me imaginé un cartel que decía, ha visto. Solo, ha visto. Sí, sí. Bueno, sí, listo. Ese era mi final. Lo mirá esperaba... causar un impacto mejor que su risa. No, pero en serio, es muy interesante que haya 200 años de esperar un final de una historia que no había terminado hasta que viene este tipo y dice, hey, ahora sí podemos cerrar la historia de Tupac Katari. Es muy, muy lindo. Necesitan sí o sí que tenga final feliz. Que tenga un final bueno. Sí. O no sé si feliz, que tenga un final bueno. Bien, así que... Les agradezco no, la paciencia por... con... Espere, la paciencia. ¿Qué es esta cosa de sentirse la viudita de Lola Doble? No, eso, soy muy feo. Sabe que no. Yo lo escuché muy atentamente. No. Gracias. Muy atentamente. Y me gustaría consultarle si las dos conclusiones a las que yo llego de su columna... La columna muy interesante, Pablo. Muy interesante. Escucharlos y la verdad, me encantó todo, dice Vero Millones. Ay, bien. Vero. Manden halagos para Pablo, @LoraDoble, facebook.com/LoraDoble. Y por favor, aquel que esté escuchando y le gusta lo del antropólogo, diga, me encantó. ¿Puede dejar preguntar al joven? Sí. 4010-7157. No canse, pare. Ya está. Bien, someto a su verificación a ver si las dos conclusiones que yo saco de esta columna son acertadas y coherentes con lo que usted nos contó. La primera es que la necesidad de relato es inherente al ser humano. Es decir, más allá del contenido que va cambiando históricamente, porque va digamos, el discurso ciencia, el discurso religión o el que fuere, siempre el ser humano se ha dado una necesidad de relato. Previo a la escritura, seguro. El relato oral, no importa de qué modo sea, pero sí. Siempre la tiene que haber relato. De contarse una historia, sí. Y la segunda parte es que esa construcción de relato, para tomar los hitos en la construcción de ese relato, siempre se comienza de un punto arbitrario, pero ese punto arbitrario finaliza necesariamente con algo bueno. Porque ahí se resignifica el relato. No, ahí no sé si siempre eso. Hay relatos que son no terminan bien. El relato, voy a usar subsume de vuelta, incluye tu vivencia particular, la del relator, si se relata a sí mismo, en una explicación general en la que cobra sentido. ¿Sí? Vos te pasó tal cosa y decís, me pasó esto porque acá en este país todo está mal y a mí me afanan y están afanando todo el mundo. Estás metiendo lo que a vos te pasa en algo que lo explica desde más allá. Los dioses, las creencias del lugar, los fundamentos de tu idea del mundo, tus revanchas personales con respecto al poder o otra cosa. Pero casi siempre el relato no es una cosa suelta que no tiene significado. Lo importante es que signifique algo. Y ese significado está asociado sí o sí con un cúmulo de significados que vienen dados en la intersubjetividad de tu cultura. Uh-huh. ¿Sí? En este caso particular, en los Andes, sí, tiene que terminar bien. No necesita que sea feliz. Tiene que tener para que tenga sentido, tiene que terminar bien. Haber pasado algo que se explique bien. Pero eso no pasa en todos lados, ¿no? Hay algo de... ¿Eso es propio de la cultura aymara o quichua o eso? ¿O es propio de la incorporación del catolicismo, porque hay algo muy católico ahí, en eso de vos pasala como el culo en vida, que tarde o temprano te llega el premio de Dios, digamos. Que... Ah, bueno, ese es lo que les comentaba hoy. Explotame la mina, toma, trabajame donde... la mina, morite a los 14 años, le echo mierda de la mina, bueno, pero que después claro, Dios te... Es eso. Ese es el gran relato donde puedes meter tu cáncer o haber perdido el trabajo o lo que sea. Claro. Sí, esa cuestión de que el mal por bien no viene entra dentro de esa explicación. Va a venir bien aunque sea cuando esté muerto. No sé si viene por ahí, porque esta realización del bien en este ejemplo pasa en el mundo real, con Evo real. No. Pero volviendo al tema de que el relato quizás siempre termina en algo positivo, en la resignificación, por ejemplo, un relato en donde no sabes lo que me pasó, me agarraron y me asaltaron y punto, ¿no? Sí. Ahí termina el relato me pegaron un culatazo. Lo positivo es que tenga sentido. Lo positivo es que tenga sentido, claro. Porque aparte la diferenciación ahí está dada por cómo nosotros nos diferenciamos. De eso, la resignificación siempre, la construcción de la identidad a través de la diferencia, viene dada por eso negativo que no soy yo. Ah, también. Por eso viene el relato. Claro, es un recurso más ese, claro, seguro. ¿Qué tiene de tentador para un tipo contarle a un antropólogo de otra cultura que no entiende nada su explicación? Porque puede dar su versión de los hechos, su versión de la cultura, su versión de lo que pasó, explicar como quiere, eso es muy tentador. Muy tentador. Es tentador y al mismo tiempo dar su versión es dar subversivo, ¿no es cierto? Es sí, subversión. Claro. Seguro. Es sí. Sublevarse. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¡los subversivos! ¡Que hubo en este país nadie habla de pero Amelia, por favor, estamos teniendo una charla madura, una charla... ¡Sí, que... Maduro! ¡Otro! No, ¿por qué no. no se queda en su país? Pero ¡Capriles, que... volvé! Pero nunca se fue, por favor. Qué muchas buena. Gracias. No. Gracias, Amelia. Marcelo, ¿no eras pelado la semana pasada? Sí, pero desde el jueves que todas las mañanas me lavo el pelo con Zetasex. Porque Zetasex es el único shampoo hecho 100% con esperma de ballena. Cada ballena es capturada por científicos japoneses en un buque apart hotel. Allí, mediante promesas, fotos y videos, se estimula al macho hasta que por fin se obtiene esa eyaculación de 1500 litros de semen, que son directamente depositados en los envases de Zetasex. Zetasex también sirve para aceitar rollers, decoraciones navideñas y para poner la dentadura por la noche. Vos también podés tener el cabello así. Zetasex, el único hecho con 100% esperma de ballena. Espacio publicitario. La Campop, come bien al mejor precio. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. Hola, mi nombre es Axel Govetnik y quisiera invitarlos a que juntos revivamos una de las costumbres porteñas más tradicionales, la del aperitivo, el vermú. Esa comida ligera que antes del almuerzo se concretaba en las casas de familia o en los bares, invitando siempre a la charla genuina, al diálogo intimista, hasta, por supuesto, que llegara el almuerzo. Por eso, todos los domingos estaré compartiendo el vermú con lo más variado de la colonia artística de nuestro país. Sale un vermú por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. En Radio Splendid palpitamos el evento más importante del fútbol internacional. Mundial Brasil 2014. Historia y presente del deporte más popular del mundo en tiempo de Mundial. Por Radio Splendid. Suiza, 1954. La quinta Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Suiza entre el 16 de junio y el 4 de julio de 1954. Así, la Copa Mundial regresó a Europa, donde Suiza fue elegida sede al ser la única nación con la infraestructura necesaria para el evento. España, que fue eliminada por Turquía, se tuvo que conformar con ver el Mundial por televisión, ya que este fue el primer Mundial que se televisó de forma directa el 16 de junio en el Estadio La Pantoise de Lausanne. Yugoslavia le ganaba a Francia 1-0 y sería el primer partido televisado en vivo y en directo de la historia de los Mundiales. Todo gracias a que 8 países europeos, Francia, Inglaterra, Bélgica, Italia, Dinamarca, Holanda, Suiza y Alemania, se unieron para formar Eurovisión. Y de esa forma, realizar las transmisiones que se estima llegó a 4 millones de hogares. Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial. Historia y presente de Brasil 2014. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De 0 a 2, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Yeah. that day you fell out of my window. I sure do, you came jumping out after me. Well, you fell on the concrete, nearly broke your ass, and you were bleeding all over the place, and I rushed you out to the hospital. You remember that? Yes, I do. Well, there's something I never told you about that night. Well, what did you tell me? While you were sitting in the back seat smoking a cigarette you thought was gonna be your last, I was falling deep, deeply in love with you. And I never told you till just now. Últimos mensajes antes de terminar con el dilema, que el dilema es el siguiente, vamos a aclararlo. ¿Qué preferís, que llueva 4 veces a la semana o que hagan 40 grados 4 veces a la semana? ¿Eh? El antropólogo se empaló más y tiene se va al contrario. 7-5 por ahora. 7-5 ganando el calor. El calor, muy bien. Vamos a ver mensajes. Te amo, Amelia, espero verte mañana también. Eso decía Vero Milione, ahí antropólogo, decía María Laura. Vero Milione nos dice, la columna muy interesante, Pablo, hoy puedo escucharlo. Bueno, eso ya lo habíamos leído. Gracias, Vero. Nadia T nos dice, lluvia, creo. Y dice, antropólogo, we love you. Bueno, gracias. Nadia. ¿Eh? Gracias, Nadia. Sebastián Ramírez nos dice, ¿qué preferís, que llueva 4 veces a la semana o quedan 40 grados de calor? Repite el dilema y pone, lluvia. ¿Eh? O sea, un voto para la lluvia. Sí, van empatados, lluvia y el calor ahora. Ayrton Sasso Giraud nos dice, la A. Adoro la lluvia y los truenos y acostarse con la lluvia, relámpagos y felicidad. Con mucho ahí. ¿Qué estás sugiriendo? No, viejo. ¿Qué fue? Pues es el antropólogo. Después el malo soy yo. ¿Eh? El antropólogo que estaba afecto, necesitado de mimos, de la gente, le llama, apareció un mensaje, ya al que no le habla bien de él. Lo difama. Lo difama. Así las cosas. Todavía tienen unos 4 minutitos porque nos queda una tanda, más o menos, y un temita, así que nos queda eso para que participen del dilema, ¿eh? Así que los que quieran participar, lo pueden hacer todavía en @lahoradoble o facebook.com/lahoradoble o el 4010-7157. ¿Cansada de tener que pagar abultadas cifras cada vez que llamas al electricista? El plomero te ve la cara cada vez que viene a arreglarte el cuerito que pierde. Cada vez que pasa para ayudarte a reparar la lámpara al encargado, se te queda 5 horas en tu casa. De los creadores del novio perfecto y del espejo que afina, llega el chongo a domicilio. Callado, fuerte, hábil, con solo una aplicación, tu mascota se transformará instantáneamente en un amable caballero que arreglará todas las cosas que no funcionan en tu casa. ¡Ay, caramba! Se inundó la cocina. ¡Firulais! ¡Firulais! Señora, ¿por dónde empiezo? El chongo a domicilio. Llamando dentro de las próximas 2 horas, incluiremos en esta formidable oferta el chongo comprensivo. 5 horas de escucha garantizada para contarle todos tus problemas. Y bueno, nada, la hija de puta de contabilidad me tiene idea. ¿Viste que te conté la del otro día, la del cuarto B? Bueno, esta es mucho peor. El chongo a domicilio. ¡Firulais! Espacio publicitario. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora.

nada ya de tiempo, viejo. Dos minutos quedan nomás. Así que es hora de sortear el kilo de grado de Cador entre todos los miles de oyentes, miles de millones de oyentes que participamos y solo leímos algunos. Por favor, acérquese el señor de las bolillas. ¿Qué pasó? Y el ganador, por un kilo de helado de Cador, es... Agarre, regimos entre todos estos papeles. Arroba Lozano Rosarito. Perfecto. Vamos a estar mandando un DM, un mensaje directo, para que nos digas ya cuál... Bueno, nos pases tus datos y nosotros después se lo pasamos a la heladería. Y a partir del sábado tenés unos 15 días para retirar el helado. Muchísimas gracias, Pablo Mas. De nada, gracias. ¿Quiere venir mañana? Va a venir Maldonado mañana. Voy a intentar, si Ibero puedo, Milione, venir. Ivanes Strauch y Ricky Mion. Qué gente linda, sí, voy a intentar está venir. Está lindo, ¿eh? Va a ser como lindo, lindo. Como una sí, feria. Sí, es lindo sí. Equipo, ¿eh? Sí, lindo equipo, sí, muy lindo. Se puede jugar al preguntado, dice. ¿A usted le gusta el bloque de preguntados, Góngora? Porque tenemos nuestras dudas, a veces se hace muy largo, ¿no? Para mí hay que hacer... Yo lo que pensaba era hacer una pregunta y el que va perdiendo, o sea, tirar al azar una pregunta y el que va pifiándole... Contestar otro. Eliminado, eliminado. Perfecto. Eliminado. El que pifia, o sea, cada uno anota, ¿no? Hacemos taca-taca que dijiste sí, no, no, sí. Ah, no. Bien. Y entonces bien. Se eliminan tres en una pregunta y se hace otra pregunta y así más fácil. Parece más fácil y más lindo, sí. Más fácil y más rápido, más dinámico. Claro. Porque si no ¿por tenemos... ayer no implementamos el juego de Stalker tampoco? No lo implementamos, lo prometimos, pero lo no. Prometimos, pero... Porque nadie nos llamó para decirlo. El juego Stalker, alguien nos dice una persona sí. Y nosotros a través de redes sociales, en un minuto tenemos que averiguar ¿qué? La mayor cantidad de información de esa persona. Ah, qué bueno. Es buenísimo. Perseguidor. Lo dejamos con la salada esta de moda. Ayer no le gustó una mierda a Santibáñez la imitación. Es que voy a... La cara de culo que me puso cuando lo imitaba me decía... Así que no la voy a hacer más. Pero sí le dejamos paso a los amigos de la salada está de moda, como siempre. Y un gran saludo a los muchachos de la planta de transmisión de Sprendi. De Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda por Splendid AM 990. Todas las voces.